¿Sabe qué tiene en común el marinero que navega por el océano, el excursionista que atraviesa el desierto y el aviador que vuela entre las nubes? Es un aparato que sirve para orientar. Su nombre es brújula. Y sin duda que sin él, los marineros, los aviadores y también los excursionistas tendrían serios problemas. Vamos a hablar en esta lección de que Dios también nos ha dado un regalo que se parece mucho a la brújula. Y me refiero a la conciencia. Y sin ella estaríamos completamente perdidos, desorientados. Vamos a estudiar este y otros temas en la lección de Escuela Sabática de esta semana. Estamos ya en la lección número 6 y el título de la lección de esta semana es Marcas de un Mayordomo. ¿Todo bien? Ustedes pueden tomar nota y vamos a estudiar a continuación 5 marcas importantes que distinguen al mayordomo fiel de Dios. Y estas marcas, nosotros hemos estudiado, son 5. En primer lugar, fidelidad, lealtad, conciencia limpia, obediencia y finalmente responsabilidad. ¿Todo bien? Vamos a comenzar con la primera, fidelidad. Ustedes pueden anotar allí. 1 Corintios 4, 2 dice: Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno de ellos sea hallado fiel. ¿Por qué tenemos que ser fieles? En una respuesta simple, 1 Corintios 1:9 dice, porque Dios es fiel. Si Él es fiel, ¿por qué nosotros no debemos ser fieles? Ser fiel es la característica más desafiante de todo seguidor de Jesús. Los escritores destacan que Abraham fue como el padre de los fieles en Gálatas 3:7. ¿Y saben por qué? Porque Abraham fue capaz, fue fiel a Dios inclusive, a costas del sacrificio de su único hijo. Y él no lo evitó. Él fue fiel. Por eso ser fiel no es una cuestión de elección, es una cuestión de carácter. Y la gran pregunta es, ¿cuál será la recompensa final de los fieles? ¿Se han puesto a pensar esto? Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por esto, la vida eterna es lo que le espera a todos los fieles. ¿Qué te parece? En segundo lugar, lealtad. La lealtad es un producto raro hoy. Sin lealtad no puede haber amor, no puede haber lealtad, no puede haber tampoco familia, no puede haber tampoco ni una clase de amistades. Sin lealtad no puede haber compromiso. Entonces, Dios nos pide ser leales. En todo tiempo, en el Salmo 131:3, dice, espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. No importa qué situación estés pasando, espera en el Señor, dice la Biblia. Y algunas personas dicen, ¿en qué consiste la fidelidad? Y Hebreos 10:23 responde, es mantenerse firme en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Ahí está una respuesta clara. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque fiel es el que prometió, dice la Biblia. Y Pablo describe en Romanos 1:31 que la ira de Dios será contra los seres humanos que entre otras características sean desleales a Dios. Así que evitemos este juicio terrible y Dios permita que seamos leales. La tercera marca es la conciencia limpia. El Señor nos ha dado la conciencia para protegernos, no para otra cosa. Es como un sistema de alerta que Dios colocó dentro de nuestro corazón. Y en la Biblia, la palabra griega para conciencia transmite la idea de conocimiento en común o conocimiento compartido con uno. Es la visión que nosotros tenemos de nosotros. La conciencia es el testigo fiel y también es como un fiscal, es como un juez de nuestros actos y también de nuestros motivos. La conciencia nos orienta a tomar decisiones y nos indica si el camino que tomamos, que vamos a tomar es bueno o es malo. Y entonces, si decidimos acertadamente, nos premia haciéndonos sentir bien. Y si no, entonces nos castiga con el remordimiento de conciencia famoso, ¿no? Hebreos 10:22 dice que debemos purificar nuestro corazón de la mala conciencia. Ya leyeron ese texto. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos limpiar la conciencia? Y el Salmo 119:9 dice, con guardar tu palabra. Y no es solo leer la palabra, es aceptarla, es practicarla, es vivir la palabra. Y es también permitir que Dios grabe su ley, su palabra en nuestro corazón. Y entonces nuestra conciencia es purificada. La oración también es otro medio extraordinario para purificar nuestra conciencia. Y nos acerca a Dios, nos proporciona la sensibilidad para reconocer el camino correcto y el incorrecto, poder diferenciar el bien y el mal y estar en paz con Dios. ¿Qué te parece? Por eso orar es muy significativo para limpiar nuestra conciencia también. La cuarta marca es la obediencia. Hebreos 11:8 dice, por fe Abraham obedeció. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga en aquel viaje a Damasco? La disposición para obedecer es como música para los oídos de Dios. Algunas características de la verdadera obediencia a Dios. Yo quería mencionar tres características de la verdadera obediencia. En primer lugar, debe ser inmediata. Dios dice algo, yo lo hago y no me tardo en hacerlo. En segundo lugar, debe ser completa. Dios dice algo, yo hago, y como Él dice, nosotros debemos poner siempre todo nuestro parecer a un lado y nada de retirar algo ni acrecentar algo, completa. En tercer lugar, debe ser con buena actitud, con buena voluntad. Dios dice algo, yo hago con amor porque mi deseo es agradarlo a Él y aunque me duela, sinceramente. Ahora, la quinta marca es la responsabilidad. Personas responsables son dignas de confianza, ¿no es así? La influencia es más efectiva cuando nosotros confiamos en alguien. Ser digno de confianza equivale a ser responsable del cuidado de tres cosas básicas. En primer lugar, cuidar de nosotros mismos. Romanos 14:12 dice que de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nuestro tiempo, de nuestra vida debemos cuidar nosotros. Y dice, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. En segundo lugar, cuidar de los demás. ¿Cómo es esto? Lucas 10:35 dice que el mesonero fue responsable de cuidar del herido que el buen samaritano trajo al mesón. Y Dios colocó en sus manos y le dijo, cuida de él, la segunda responsabilidad. Y en tercer lugar, cuidar de las posesiones y también de la naturaleza. Hay dos textos claves para entender esto, Salmo 24:1 y Génesis 1:28. Ustedes pueden anotar. Saben, un día nosotros vamos a rendir cuenta de todo aquello que Dios colocó en nuestras manos. Algunas aplicaciones al final de nuestra lección. En primer lugar, feliz la persona auténtica y sincera delante de Dios. Que en todos nuestros actos y pensamientos podamos ser hallados íntegros y también veraces. Esto no será posible sin la ayuda de Dios. En segundo lugar, tener una imagen más completa del carácter de Dios nos ayudará a tomar decisiones mejores. Tendremos más confianza y obedeceremos también con más claridad a Dios. Por eso es tan importante crecer cada día en el conocimiento de Dios, en el estudio de la palabra, en orar, en meditar y en hacer su voluntad. Esto nos dará una visión más clara de Dios y confiaremos mejor en Él. Al final de nuestra lección, yo quería decirles que Dios nos ha dado y ha puesto al alcance de nuestras manos personas para cuidar. Personas que están tal vez a nuestro alrededor, como nuestros vecinos, nuestros colegas de trabajo, tal vez nuestros familiares, para que nosotros podamos cuidar de ellos. Y un día vamos a dar cuenta a Dios de ellos, del evangelio que Dios colocó en nuestro corazón y cómo hemos ayudado a cuidar de cada uno de ellos. ¿Qué te parece si oramos por uno de ellos y esta semana decidimos por su gracia poder hacer ser mayordomos fieles en cuidar de cada uno de ellos? ¿Todo bien? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a nuestros amigos que luchan cada día por ser fieles administradores y mayordomos de ti. Que podamos ser obedientes, leales, fieles, con la conciencia limpia. Y que tu mano bendita nos guíe en todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, estoy feliz de grabar cada semana un video para recordar y hacer un síntesis de la lección siguiendo el ciclo del aprendizaje. Vamos ahora a despedirnos con nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. No te olvides de esto. Que Dios te bendiga.